evento grande, no hay un evento con alegría, ¿no? Que siempre va dirigido a los más pequeños de los hogares. Es un evento donde más que nada se están sumando voluntades, tanto del el sector público como de la iniciativa privada. Sí. Es un evento con causa, en el cual la Fundación María Lucía Dando Amor, aquí en Navojoa, Sonora, va a ser beneficiada con todo aquello que se recaude. Ajá. Fundación Dando Amor. María Lucía Dando Amor es la fundación. Es la fundación. Les va a apoyar ahí en este evento. Nosotros a ellos. Apoyaremos a ellos. Todo lo recaudado en el evento es un evento completamente gratuito. Cabe señalar que es gratuito, pero se hará una colecta a beneficio de la fundación, donde por cada peso recaudado, el ayuntamiento pondrá un peso más para beneficiar a la fundación. Ándele, ¿a qué se dedica esta fundación? Apoyan a niños que están viviendo un tratamiento por cáncer. Ah, ok. Muy interesante. Infantil. Las actividades que programan, cuéntanos. Sábado 30 de abril, a las 5 de la tarde, iniciaremos con una caravana, que es un desfile con carros alegóricos, uh-huh. A la cual se suman colegios, escuelas, universidades y empresas de nuestra región. Uh-huh. Una vez terminando el recorrido, que es... Iniciamos por la prolongación Pesqueira, salida sur. Ajá. Uh-huh. Tomamos la Pesqueira, después a la calle Rayón, ajá. Bajando por el Boulevard Cuauhtémoc al Monumento, terminando en la Plaza 5 de Mayo. Uh-huh. Una vez terminando en la plaza, va a haber un evento, ¿no? Para que los menores ahí se diviertan. Habrá juegos mecánicos, inflables, dulces, pastel y lo más importante... Que a ellos les va a gustar mucho, que es la presentación de un show musical de Bel y Beto. Bel y Beto son unas botargas muy lindas que a los niños les gusta mucho, ¿no? Bel y Beto. Van a estar ahí de manera gratuita para todos los niños navojoenses. Ajá.